vos. Solo puedo expresártelo en una canción. Y aunque estemos lejos, creo en nuestro amor. Baby, sé que tú piensas en mí. Aunque estés con él, baby, yo lo sé, que soy para ti, yeah. Porque estás con él, si no falta tiempo para vernos. Aunque sé que no cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno. Bebé, no sé si la distancia va a frenarme. Tal vez me perdí en la ilusión de conquistarte. Solo creo que te quiero tener, baby, no quiero perder otra noche fría juntos esperando conocernos. Que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno. Tantas llamadas mirándote, pasaría 72 horas pensándote. Y ahora que sé que en el estado él, solamente me queda decirte que porque estás con él, si no falta tiempo para vernos. Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno. Tantas llamadas mirándote, pasaría 72 horas pensándote. Y ahora que sé que en el estado él, solamente me queda decirte que